Muy bien, vamos rápidamente a nuestro estudio, capítulo 21. Son dos capítulos, el 21 y el 22 del libro de los Hechos. Bueno, se supone que vamos a tocar los dos capítulos, vamos a tratar. Yo pondría como un título para la parte donde comienza el capítulo 21. Vamos a leer los versículos 1 al 7. Mi título es: Pablo se despide de los hermanos en Mileto y emprende el viaje a Jerusalén. Bueno, ahora vamos a leer entonces versículo 1 en adelante del capítulo 21 del libro de los Hechos. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Esto es Hechos 21, 1 al 7. No vamos a entrar en detalles del viaje, de la despedida y todas esas cosas, pero sí, porque no hay mucho que comentar. Pero muy interesante lo que dicen los versículos 8 y 9. Esto es lo que dice: Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Muy bien, 4 hijas doncellas que profetizaban, tenía Felipe. Felipe ya nos es conocido de antes, desde luego, y él tenía el don de evangelista, no era tanto como maestro, pero sí evangelista, no es lo mismo. Todo maestro es en buena parte evangelista, pero no todo evangelista es también maestro. Pero el punto aquí que yo quiero destacar es, ¿qué quiere decir que las 4 hijas de Felipe eran también evangelistas o profetizaban? Ahora, si ustedes leen, por ejemplo, en el 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, dice: Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí la palabra hombres es habla a las personas, porque se usa muchas veces en la Biblia, se dice hombres, no significa que no había mujeres. Pero entonces, ¿con qué quedamos? Aquí tenemos un cierto problema, porque también en Hechos 15, 32 dice: Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Todo esto nos hace pensar que, ya que nosotros enseñamos aquí que las mujeres, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, especialmente a los corintios, deben callar y no da autoridad a la mujer o no permite que ella ni asuma el pastorado ni enseñe donde hay varones, salvo niños pequeños y también mujeres, pero no permite tal cosa. Entonces, ¿cómo explicamos la cuestión de las hijas, las 4 hijas de Felipe? Yo escuché una vez a Catherine Kuhlman, ella ya falleció, ella sanaba a muchos enfermos y murió de cáncer. Es un poco irónico esto, pero raro, pero yo la escuché por radio muchas veces allá en California. Ella salía por muchas emisoras y ella tocó este texto y ella abundaba en enseñanza que la mujer, igual como el varón, tiene derecho de asumir el pastorado. Y como base, como apoyo para esta su explicación, ella usó el texto que recién leímos de Hechos 21, 8 y 9. Ella decía que estas hijas eran evangelistas y que ellas profetizaban. Y si usted compara, ella no hizo todas esas comparaciones, ella dijo eso y se fue adelante. Pero si usted compara todo esto con Hechos, 1 Corintios 14, 3 y Hechos 15, 32, se encuentra con que profetizar es, tal como dice aquí, consolar, confirmar, con abundancia de palabras. Y en el 1 Corintios 14, 3, dice que para edificar, exhortar y consolar. Es más o menos lo que hace un pastor cuando predica. A veces evangeliza, otras veces edifica, enseña la Biblia, etcétera. Entonces, si ellas profetizaban, ¿cómo entonces nosotros rechazamos de plano que una mujer no debe participar en el pastorado, es decir, no puede ser pastora? Antes de darles algunos otros textos, pero mejor ahora, porque después ustedes van a olvidar y tal vez yo también, así que para que nadie olvide, tal vez este texto ustedes no lo tienen en su bosquejo y lo pueden agregar si quieren. Porque decir una cosa y afirmarlo en contra de eso o de aquello y no dar los textos bíblicos, a mí me parece que es un poco incompleto, por no decir demasiado incompleto. Por ejemplo, 1 Corintios 14, si ustedes se fijan en los versículos 34 en adelante, 14 de 1 Corintios 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esta palabra indecoroso es muy fuerte, y si yo dijera, bueno, hermana, si la hermana me dice, ¿por qué dice usted que no puede si las cuatro hijas de Felipe profetizaban? Lo que significa que usted mismo enseña con otros textos bíblicos, significa también, por ejemplo, predicar, enseñar, etcétera. Yo le digo, hermana, y les pido a ustedes que usen el mismo argumento, les va a servir mucho. Si usted, hermana, quiere ser indecorosa, entonces adelante. ¿Y qué es eso de indecorosa? Preguntará ella. Busque en diccionario. Cualquier diccionario le dirá qué quiere decir indecorosa. La falta de decoro puede deberse a muchas cosas, pero alguien dirá, bueno, pero esto era la cultura de ellos. Allá en, por ejemplo, en Corinto, en Grecia, era indecoroso que una mujer hablara en público, en la iglesia. Bueno, si eso era cierto, entonces, ¿por qué Pablo no menciona esto? Que es indecoroso en Grecia, en este particular caso, hasta la ciudad misma, que es Corinto, que no está muy lejos de Atenas. Bueno, ese es un texto. El otro texto que ustedes pueden usar, ya tienen anotado, 1 Corintios 14, versículos 34 y 35. Y cuando ustedes siguen leyendo un poco más, Pablo vuelve a dar orientación a Timoteo. Timoteo era pastor joven y necesitaba mucha información, y Pablo era el que Dios usó para que recibiera revelación de Dios. Timoteo no la recibía en esta forma. Entonces Pablo era el que estructuró. Timoteo también fue inspirado para hablar y todo esto, pero una cosa es, algunos piensan que la carta a Timoteo escribió a Timoteo, no, escribió Pablo a Timoteo, que no es lo mismo. El destinatario era Timoteo, el origen de la carta era el apóstol Pablo. Pero si ustedes van a la carta a Timoteo, encontrarán otra referencia a lo mismo, siempre hablando acerca de cómo tienen que conducirse las hermanas en la iglesia. Y a mí me parece que no hay mucho que adivinar. Por ejemplo, en el versículo, estamos en el capítulo 2 de 1 Timoteo, desde el versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, fíjense ustedes, indecorosia, quizá ya decoroso, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, o sea, llamarse la atención a sí misma, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que confiesan piedad. La mujer aprenda en silencio. No permito, versículo 12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué dice esto? Y esto está en 1 Timoteo 2, y el versículo 1 que leímos es el 12. Así que si ustedes quieren incluir esta parte allá en su bosquejo, que yo sospecho que no lo incluí, ustedes pueden hacerlo. Estamos siempre en el capítulo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, vamos a leer los versículos 10 y 11. Vamos rápido. Dice así: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. A ver cuántos de ustedes saben de un profeta Agabo. Sigue. Quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo. Él no sabía de quién era el cinto. Y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Hasta aquí lo que Agabo dijo en cuanto al cinto que encontró allí, que él no sabía de quién era, pero el Espíritu Santo le hizo ver, le inspiró para que dijera que el dueño de ese cinto va a sufrir mucho en Jerusalén. Justamente Pablo iba a Jerusalén. Ahora, pregunta, ¿era Agabo un verdadero profeta? Y por lo visto, los hermanos conocían su integridad y de verdad sabían que lo que él decía, evidentemente, se cumplía. Y notemos ahora el versículo 12, donde ellos tratan de persuadir a Pablo que no vaya a Jerusalén. Ellos no entendían a Pablo, pero tratan por todos los medios de hacerle ver que él no debería de ir a Jerusalén. Versículo 20, Hechos 21, 12. Al oír esto, le rogamos, esto es a Pablo, nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Nosotros implica Lucas. Lucas era el que escribió el libro de los Hechos. Y tanto Lucas como otros trataron de convencer a que Pablo no fuese a Jerusalén, porque sufriría mucho. Quiere decir que Agabo no era un falso profeta. Dios a través de él hablaba. Uno preguntaría, ¿y por qué hoy no lo hace? Bueno, ellos no tenían lo que nosotros tenemos hoy. Ellos no podían, Pablo no podía decir, bueno, vamos a abrir ahora en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, y vamos a ver. No, no existía el Nuevo Testamento. Estaba todavía en proceso de escribirse. Dios estaba revelando, ayudando a que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego Pedro y Pablo y todo, escribieran todo lo que hoy tenemos en los 27 libros del Nuevo Testamento. Siempre hubo profetas falsos y también verdaderos. Debido a esto, Dios de antemano enseñó a los judíos cómo distinguir a un falso profeta de uno verdadero. Y para eso vamos a Deuteronomio 13, 1 al 5. Deuteronomio 13, 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños,

les digo, con la misma autoridad que ya tengo y que ustedes han comprobado, vamos y rindamos culto a tal o cual ídolo. Puede ser San José, San Pedro, San tanto y cuanto, Santa María o lo que fuera, y tenemos que edificar un busto grande de José Olavati y rendirle, prenderle velas o algo así, o de cualquier otro hermano, ¿no? Hermano Ramos o hermano cualquiera, ¿no? Y ponerlo allí y todo eso. Entonces Dios dice, Él pasó la primera prueba y ustedes ya le tienen confianza. Lo que Él está haciendo es usando ese recurso, pero no es Él, yo los estoy probando a ustedes. ¿Con qué se van a quedar? Son contradicciones muy claras. En primer lugar, no hay contradicción. Y se cumplió, de verdad, yo intervine. Y ahora hay una contradicción total contra otro principio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El capítulo 20 de Éxodo ya había pasado. Ya ellos sabían, los 10 mandamientos ya se habían dado. Y ahora resulta que este individuo comienza a decir cosas que contradicen. Y Dios dice, la culpa no es de él. Yo los estoy probando a ustedes, si se quedan o no con la verdad. Por eso cuando algunas personas dicen, no, pero yo no puedo no creerle a fulano de tal. Yo he visto que él hizo milagros. Yo les dije, creo, un ejemplo que cuando yo vi eso, en la época cuando yo era tonto y miraba televisión, pero como hay otros que me acompañan hasta hoy y miran todavía, bueno, entonces no tengo problema para decir que cuando yo era, no más. Bueno, iba a ir a la reunión de oración, justamente, era allá en California. Y miré un rato el Tirano Victorioso, TV. Y entonces estuve mirando y aparece una sanidad. El sanador era un sacerdote católico. También sabemos nosotros que nada tiene que ver con el cristianismo. Y él decía, si hay alguien acá con una necesidad física, el Señor le va a sanar. Él dijo así. Yo lo escuché personalmente. Y viene medio lloriqueando una pareja de padres trayendo a su hija, que tiene un serio problema. Ya de años, yo ya no recuerdo cómo se llamaba el problema, pero era un problema de salud. Entonces, él hizo ahí una ceremonia, no sé qué, y la chica dice que se sanó, los padres dicen que se sanó, el sacerdote dice que se sanó, ¿quién soy yo para decir que no? Hay 3 contra 1. Entonces, le pregunté a los hermanos, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Era sanidad o no era? Bueno, no me acuerdo ya qué contestaron. Y yo tomé esto como lección. Y dije, ¿no estaría probando Dios a aquellos que también muchos otros miraron? ¿Y cuántos en su carnalidad completa habrán ido buscando a este mismo sinvergüenza para ver si se sanaban? Porque nada importa más a la gente, especialmente los que deciden ser siempre enanos espirituales, que tener buena salud. Yo no quiero estar enfermo, pero si tengo que estar, tengo que estar, ¿qué voy a hacer? Por años anduve con serios problemas y todavía no estoy del todo bien, pero se hizo la ratificación del motor completo y mejoré mucho allá en México, me hicieron. Parece que son buenos para los modelos 34. Bueno, pero esto no, enseguida me vino a la mente este texto. Y dije, a ver, busqué en la Biblia. Y les enfrenté a los hermanos con este. Dije, ¿ven ustedes? Dios pudo haber estado probando. Yo no soy nadie para decir que la chica no se sanó, porque ella misma decía que sí. ¿Quién soy yo para decir que no? A ella sufría el mal, no yo. Ella ahora vio la diferencia, sintió la diferencia, obtuvo la diferencia. ¿Quién soy yo para contradecirle? Pero esto está perfectamente explicado en las Escrituras. ¿Cuál es la razón? Y bien pudo haberse cumplido aquí lo que él dice. Cuidado, yo estoy probando. Y yo puedo hacer que una persona que nada tiene que ver conmigo, que pretende ser cristiana y no lo es, se produzca un milagro exactamente del mismo tipo que protagonizaron Jesús y sus apóstoles. Yo puedo hacer eso. Pero siempre se va a ver algo en todo esto. Habrá un propósito. Aquel falso que ha sido usado para hacerlo va a tomar esto como prueba, comillas aquí, que es auténtico. ¿Por qué? Porque el milagro fue auténtico. Y si ustedes quieren ir un poco más allá, no tienen más que leer, especialmente en Apocalipsis 13, desde el versículo 11 en adelante, cuando dice que el falso profeta hará descender fuego del cielo. Y en 2 Tesalonicenses dice que esto hará el Señor para que aquellos que no creyeron en Él sean condenados. Y ellos creerán en el engaño, en la mentira. ¿Por qué? Porque siempre buscaron milagros. Y ahí habrá milagros. Ahora, no es que Satanás produce milagros. Dios usa a Satanás para que haga lo que Dios quiere. Y para que aquellas personas que están siempre sujetas a eso y quieren ver y palpar algo para poder creer, bueno, lo tengan, pero ellos no son cristianos. Eso debemos recordar siempre. La segunda parte que nosotros leímos del texto que recién leímos, en Deuteronomio 18, 15 al 22, los judíos estaban frente al monte donde salía humo y Moisés fue y se encontró con el Señor y todo temblaba y nadie tenía que acercarse. Si una vaca o cualquier animal se acercaba, moriría. Si una persona se acercaba, moriría. Todo esto asustó tanto a los judíos que ellos dijeron: no queremos que Dios hable con nosotros. Queremos que tú, Moisés, que tú hables. Dios dijo: ellos dijeron lo correcto. Profeta les levantaré como tú. Habrá un profeta como tú, como Moisés, que les hablará. ¿Saben quién es ese profeta, no? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el mismo texto de capítulo 18, versículos 15 en adelante de Deuteronomio, el profeta que dice, el versículo 20, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra, versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Quién es ese profeta? Es nuestro Señor Jesucristo. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Es el 17, el 18 ahora. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Así que son dos cuadros diferentes, pero se complementan, no cabe duda. Ahora, vamos a 2 Pedro 1, 16 al 21. Porque nos hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahora el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, el punto fuerte aquí es, vamos antes de eso. Jesús en el capítulo 17 de Mateo lleva a Jacobo, Juan y Pedro a un monte y se transfigura. Y allí aparecen Moisés y Elías a cada lado del Señor. Está el Señor, que ellos ya su rostro lo conocían. Y aparecen estos dos hombres. Pero era tan hermosa esa experiencia que Pedro dijo, olvidémonos del valle, ahí donde quedaron los otros discípulos. Porque estaban los nueve que quedaron allí, y aquí los tres están con Jesús. Y dice, ¿por qué no hacemos una vivienda? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y claro, ellos de alguna manera se acomodarían allí porque estaban viviendo un poco de cielo en la tierra. Entonces, Pedro, en su carta aquí, en la segunda carta, capítulo 1, menciona ese caso. Menciona que ellos escucharon la voz y él podía repetir lo que escucharon y dice... Él se transfiguró y dice, cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pero cambia totalmente en el versículo 19. En el 19 dice, tenemos también la palabra profética. Interprétenlo así. La Biblia, que es la palabra profética aquí, tiene mucho más valor y es mucho más segura que todo milagro. Y ellos tenían, ellos vieron todo esto y ellos oyeron. Pero confórmense con la Biblia, la palabra de Dios. En otras palabras, nos tiene que ser suficiente la cuestión de la palabra de Dios escrita. ¿Por qué? Porque esto nadie puede imitar. Intentaron muchos. Está el libro de Mormón, está el Corán del Islam, y hay muchos. Está la tradición del catolicismo romano, todas esas cosas existen. Pero lejos, para los que conocemos las escrituras, no tienen nada que ver. Entonces, uno puede fingir milagro o incluso estar frente a un auténtico milagro. Pero no olvidemos que Satanás puede producir milagros especialmente para desviar de la Biblia a quienes esperan milagros. Lo va a ver, si quiere. Yo no necesito mayor milagro que el milagro de la regeneración de un pecador. Un hombre, una mujer que no tuvo ninguna esperanza, que siempre estaba con el corazón en la boca, por decirlo así, desesperada o desesperado por lo que le espera más allá, temor a la muerte, etcétera. Y de repente todo eso desaparece. ¿Por qué? Porque el Señor la ha regenerado a esa persona y todo desapareció. Así que más importante es la palabra, dice Pedro, que lo que nosotros estando en el monte de la transfiguración hemos vivido junto con el Señor. Era bueno, una pregunta, en los tiempos cuando no se disponía de la palabra escrita tener muchos profetas. Bueno, vean en Números 11, versículos 17 y luego 25 al 29. Ustedes tienen la cita. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, dice Dios a Moisés, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Versículo 25 ahora. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Versículo 26 ahora. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. estando estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Qué cuadro más interesante, ¿verdad? Ahí estaban los ancianos, los 70, que tenían que llevar la carga de atender a la gente, junto con Moisés. Y Dios les dijo: bueno, yo les voy a capacitar para eso, por decirlo así. Y los capacitó. El Espíritu de Dios, de sabiduría y todo lo que ellos necesitaban, se posó sobre ellos. Pero de repente aparece uno que se llama Eldad y otro Medad, que no estaban en el grupo de los 70. Estaban por ahí en otro lado. Y también ellos tenían la misma capacidad que los otros que sí estaban. Entonces le comunicaron esto a Josué, el ayudante de Moisés, y Josué fue y le dijo a Moisés: mira, estos también profetizan. Y Moisés dice que te pones celoso. Ojalá todos los de Israel lo hicieran. Si hicieran todos, diría Moisés, no me darían el problema que me dan. Y hoy yo diría la misma cosa. Si hay una iglesia donde todos los miembros son en ese sentido voceros de Dios, profetas, voceros de Dios, qué bueno sería. Esa iglesia sería poderosa. Porque hay varias cosas que ocurren cuando una persona quiere testificar de Cristo. Primero, no tiene tiempo para pecar. Segundo, sabe que pecar y testificar, las dos cosas simultáneamente, no se puede. Usted o peca y está sirviendo a Satanás, o testifica y está sirviendo al Señor. Nadie puede servir a dos señores, dijo Jesús. Y eso sería intentar servir a dos señores. Y Moisés, como diría, ¿cómo me gustaría que todo el pueblo, hombres y mujeres, tuviesen esa inquietud por dejar de murmurar, dejar de mentir, dejar de quejarse, dejar de todo eso, dejar de pecar y comenzar a ensalzar al Dios al que yo sirvo? ¡Qué bueno sería! Entonces, por eso le contestó a Josué y le dijo: ¿qué? ¿Tú los envidias? ¿Porque me van a sacar el pan? ¡Que lo hagan! Si ellos tienen el don porque Dios les dio, ¡adelante! Meldad y Edad y Meldad, o Medad. No sé cuántos de ustedes dieron este nombre a su hijo, Eldad o Medad. ¿Qué le parece? Algo así. Eldad Medad Pérez. Está lindo, ¿no? Y alguien dirá, ¿de dónde sacó ese nombre? De la Biblia. ¿Y dónde está la Biblia? Capítulo 17 del libro de Números, versículo 27. Ahí está. De ahí lo saqué. No va a ser como aquel que siempre anotaba el nombre de la persona que aparecía en el santoral. Y resulta que en uno de esos calendarios estaba muy al final y se le decía a quien miraba al dorso. Llamaron al dorso González. Algo de ese tipo. Porque pensó que ese era el nombre. Ahí está el peligro. Bien. Vean ustedes ahora en Deuteronomio 18, 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová, que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, es decir, no le hagas caso. Eso está en los versículos 21 y 22. En 1 Corintios 14, que ya tocamos hoy, versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que los profetas verdaderos nunca se contradicen. Los verdaderos hijos de Dios nunca se contradicen. Yo lo he comprobado muchas veces esto, que aquellos que son de verdad cristianos, en todo tema que tomen de la Biblia, armonizan. Uno comienza a hablar con una persona y dice, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y usted? Yo también. Y se comienza la conversación. Ni bien entramos en algún tema que es de dominio, más o menos, uno muy pronto se da cuenta con quién está hablando. Si la persona con la que está hablando es de verdad cristiana o no. Es muy fácil darse cuenta. O por lo menos si es o no es la persona bíblica. Ahora, la cuestión de la profecía de Agabo era verdadera porque se cumplió. Si ustedes siguen hablando o viendo los versículos 17 en adelante del capítulo 21 de Hechos, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, dice el versículo 17. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley». Ahí estaba el problema que nosotros, si no lo sabemos, no lo entenderemos. Los judíos tenían sus rituales y demás, y no podían de ninguna manera aceptar que los gentiles, o sea, no era solamente de los enemigos abiertos, declarados enemigos del Evangelio, que tenía problema Pablo, sino con los judíos ya salvos. Había serios problemas. Versículo 21. Pero se les ha informado, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ah, este versículo es muy interesante, el versículo 21. Se les ha dicho, mira Pablo, escúchanos bien, es la iglesia de Jerusalén donde comenzó a predicarse el Evangelio. Y le dice, ten cuidado Pablo, porque se les ha dicho que tú eres la persona que estás enseñando a apostatar, es decir, a alejarse, a dejar, a abandonar la ley de Moisés. Y para ellos la ley de Moisés era todo. El Nuevo Testamento no existía todavía. Entonces, cuídate, ve lo que vas a hacer. Porque la gente está enterada aquí de esto. Y no está hablando de los de afuera, de los miembros de la iglesia allá en Jerusalén. Versículo 22. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. ¡Ajá! Vendrán como lobos alrededor del templo. Haz pues esto que te decimos. Ahí le dan un consejo. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. No vamos a entrar ahora en la cuestión voto, pero esa era parte de la, bueno, de la religión de ellos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Suena como buen consejo, ¿no? Pero no le salió el tiro, le salió mal. Por la culata salió el tiro. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, dicen los hermanos a Pablo, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto todo que dicen ellos aquí está en el capítulo 20, que ya hemos pasado esto, en el capítulo 20 de Hechos. Sigo. Ahora el 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres que ellos le dijeron, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, todo era ceremonial, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, donde Pablo ya estaba, y ellos sabían lo que Pablo predicaba en Asia, ahí donde está Turquía hoy, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo, y no era cierto, y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él, es decir, con Pablo, allá en la ciudad de Atrófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ahora el 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Si no fuera el tribuno que lo salvó, lo habrían matado. Ahora, ¿qué error Pablo cometió allí? Cometió el error de escuchar a los hermanos que le aconsejaron hacer lo que le aconsejaron. Que fingiera que tal cosa no había, que pagaran por la purificación de 100 hombres que tenían que presentar una ofrenda, etcétera, para que todo pareciera que está bien. Yo creo que Pablo aprendió allí una gran lección y prefirió en el futuro sufrir las consecuencias, pero no tratar de fingir que no es lo que era, porque él ya había hablado una y otra vez y enseñó en todas las iglesias de Asia, por ejemplo, y hasta Grecia había llegado, que esas cosas, esos rituales judaicos, no eran necesarios para la salvación. Y ahora lo metieron en una verdadera contradicción. Notemos las palabras, procurando ellos matarle. Le arrastraron fuera del templo. Y Pablo, digamos, creó una situación tan difícil que ya no era suficiente que un centurión con sus 100 soldados... contuviera a esa furiosa multitud, este tomando luego soldados y centuriones. Miren el versículo, capítulo 21, versículo 32. Este tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Eso era lo que sufría un hombre que de verdad amaba a Dios y estaba en medio de un verdadero avispero. Y saben ustedes que cuando el Señor, en el capítulo 9 de Hechos, no hace falta buscar ahora, cuando Ananías, un piadoso hombre, iba a imponer las manos a Pablo para que recobrara la vista, etcétera, le dice, este hombre ha hecho mucho daño, y todo eso, Dios le dijo, el Señor le dijo, yo le voy a mostrar cuánto él tendrá que sufrir. Así que Agabo tenía toda la razón y era un verdadero profeta. Cuando encontró el cinto de Pablo, no sabiendo de quién era, dijo, el dueño de este cinto va a sufrir mucho y tratarán de matarlo en Jerusalén. Ya está. Era correcto, 100%. O se cumple en un 100% o no. Cuando ustedes leen algo así en la Biblia, hay que ver cuál fue el resultado del asunto para saber si era o no verdadero profeta de Dios. Fíjense ustedes cómo el tribuno trata de descubrir por qué tanta furia. Era algo raro para él. Versículos 33 y 34. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Ahora, eso de gritar, protestar públicamente por algo, no es nada raro hasta hoy, cuando la mayoría no sabe qué quieren ni qué reclaman. Los que sabían bien eran aquellos que soliviantaron al público. Cualquiera de ustedes, si quiere probar y va allí a una de las plazas, por ejemplo, la Plaza Uruguaya, a ver, haga la prueba, ¿qué va a pasar? Párese allí y mire así. Ah, alguien ya se va a acercar y va a mirar también. Y cuando menos se den cuenta, ya va a haber 10. Después va a haber 15. Y usted simplemente se va de allí y saca una foto. No hay nada. Mira allá, mira allá. Dice. Mira. No hay nada. Pero la gente es así. Pero esto no sería de ninguna manera algo, bueno, una furia por matar a alguien, una rebelión, algo así. Pero si usted hace la prueba, dicen que una vez uno fue a la plaza y así, así. Y viene un policía y dice, ¿qué está haciendo ahí? Estoy cazando pipos. ¿Y qué es eso? No sé, todavía no cacé ninguno. Este es uno de los, de las maneras de actuar del pueblo, y aquellos que conocen cómo son las masas, cómo es el pueblo, cómo gritan sin saber por qué, cómo protestan sin saber por qué, cómo hacen marchas sin saber por qué, cómo hacen huelgas sin saber por qué, los que están detrás del asunto saben por qué, y saben que la mayoría de nosotros, en términos de ellos, somos tontos. Hay que estar al tanto, no al tonto, hermanos. Yo prefiero estar al tanto, y al tanto los estoy poniendo ahora para que sepamos cómo la gente nos puede usar para sus propios fines, para hacer ridículos de nosotros. Cuando comenzaron a meter, oiga esto, el tribuno recibe de Pablo su verdadera identificación, identidad, por decirlo así. Por fin se entera quién es Pablo, porque él no sabe, pensaba que era un bandido de lo peor. Versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecha gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, todo terminó. Había un tipo de señal que ellos hacían, porque era tanto el murmullo, no había altoparlantes para hablar, no había nada electrónico, así que él podía levantar la mano y hacer la señal de silencio. Hay muchas señales que hoy hacemos que tienen su significado, bueno o malo, pero la gente entiende. Y era para que se callaran y escucharan. Y él comienza a hablar. En el capítulo 22 en adelante, él habla. Y yo pensaba que nosotros podríamos completar todo el capítulo 22, pero parece que no se va a poder. Pero vamos a leer por lo menos una parte. Versículos 1 al 5. Pablo ahora está en las gradas por ahí, o está en una plataforma y va a hablar al pueblo. Todos guardan silencio. Casi se podría escuchar la aguja que caiga al suelo. Tanto silencio hay. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Pablo habla. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Mencionar eso era como mencionar la mejor universidad de hoy. Estrictamente conforme a la ley y de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, así se llamaban los evangélicos en esa época, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Esto en Hechos 22, 1 al 5. Ahora, aquí Pablo aclara dos cosas. Número uno, se identifica diciéndoles que él era tan judío como todos ellos y les hablaba perfectamente en su idioma, en hebreo. Segundo, Pablo comienza a dar su testimonio diciendo, en primer lugar, lo que él, digamos, hacía con los cristianos en su ignorancia. Y, por supuesto, menciona también dónde había estudiado. Así que ellos se dieron cuenta muy pronto que no se trataba de un sicario que había llevado a no sé cuántos hombres al desierto y todo eso. Nada de eso. Él no tenía una agencia de sicario para ir a matar a Ciudad del Este a tal y cual, y otro allá en Encarnación, y al otro en Asunción, y al otro en Villarrica, y así. No. Él no tenía una fábrica de sicarios. Pero vaya a saber cuántas cosas el centurión ignoraba de él. Pablo da su testimonio de salvación luego. Aprovecha todo. Difícilmente haya habido otro hombre más allá de nuestro Señor Jesucristo que se iguale a lo que era Pablo. Estando en esa situación, comienza a hablarles. Pablo es uno de esos pocos casos donde la regeneración y la conversión van juntos. Ustedes ya saben que siempre enseño que no en todos los casos la conversión ocurre con la regeneración. La persona nace y luego tiene que crecer. La persona nace espiritualmente y su madurez espiritual toma tiempo. Permítanme leer versículo 6 en adelante del capítulo 22. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo, en aquella misma hora, recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Noten bien que los pecados no se lavan en el bautismo, sino invocando su nombre. Watch out, dirían en inglés. Cuidado, míralo bien. Porque alguien dirá, aquí dice que el bautismo lava los pecados. Levántate y bautízate, coma, y lava tus pecados, coma, invocando su nombre. Es la única manera que nuestros pecados desaparecen. Y esto está en los versículos 6 al 16. Y luego, Pablo habla de su encuentro con el Señor cuando iba a Damasco. Eso, versículos 6 al 9. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz, y todo esto aparece en el capítulo 9 de Hechos. Pablo reconoce aquí que la visión y quien le hablaba era el Señor, y se pone a su disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Qué notable experiencia, y cómo aprovecha para hablar con el centurión, dar el testimonio de lo que había pasado. Y luego destaca las virtudes espirituales de Ananías, por ejemplo, en los versículos 12 al 14. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, hay que distinguir, según la ley o según la gracia. Él era piadoso en todo sentido de la palabra, pero en ese momento reinaba la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Vamos a parar acá y le voy a aclarar un detalle muy importante acá. Cuando la Biblia dice te ha escogido, esto es lo que usan los predestinistas. Pero ¿qué dice aquí? A ver, ¿cuántos de ustedes notaron para qué Dios lo escogió a él? No, hablen todos juntos, por favor. Uno a la vez. ¿Ah? ¿Sí, hermano? Y claro, él por eso, es lo que dice aquí. Dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Pero los versículos anteriores y lo que él hizo después claramente nos hacen ver que Dios lo escogió para la obra. Y voy a terminar con esto, no con lo que dije, lo que voy a decir. Vean en Lucas, yo ya muchas veces mencioné esto, pero voy a mencionar de nuevo porque nosotros somos cabeza dura. Y a veces no es que tan fácilmente entendemos. O como dicen en guaraní, entendepa. A ver, capítulo 14 de Lucas. Vean bien lo que dice. Dice así, versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer o esposa e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La primera parte en el versículo 25 dice grandes multitudes. Mucha gente iba a él. ¿Con qué fin? Con el fin de ocupar el mismo sitio que ocupaban los doce. Es decir, tener el privilegio de andar siempre con él y ser discípulos de él. Discípulo es un alumno. Pero él les dice, si quieres esto, oiga lo que usa aquí la palabra, tienes que aborrecer a tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hijos, todo. Y usted dirá, no, yo siempre sabía que un cristiano tiene que amar al papá y a la mamá y honrar y todo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice allá, repite incluso en Efesios, pero eso está ya en el capítulo 20 de Éxodo. Entonces dice, ¿yo ser cristiano y aborrecer a mi papá y a mi mamá? No, yo los amo, yo amo a mi papá, amo a mi mamá, amo a mi esposa, amo a mis hijos, y tú me dices que aborrezca, váyase usted con su religión de aborrecer. Cuidado, mucho cuidado. Tal vez la palabra que se usa aquí en español, aborrecer, es un poco fuerte y difícil para nosotros de entender. Pero la idea aquí es que nada, ni esposa, ni hijos, ni padre, ni madre, ni bienes, ni nada, ni incomodidades, me impida a servirle a él como le sirvió Pablo. Pablo no tenía familia, Pablo no tenía esposa, y o nunca se casó, o ella ya había muerto cuando el Señor lo llamó, o bien él entendió esto. Y a cargo de alguien dejó. Fíjense ustedes que el único de los apóstoles que creemos definitivamente que fue casado fue Pedro, porque Pedro tenía suegra. ¿Quién quiere suegra sin tener esposa, no? Bueno, entonces, si este es el caso, ¿cómo sobrevivió ella? Ya que Pedro todo el tiempo estuvo con el Señor. Y más allá, cuando ya el Señor ascendió al cielo, Pedro siguió predicando, etcétera. No es fácil dejar todas las cosas en segundo lugar para poner al Señor en primer lugar. Pero de alguna manera el Señor arregla de tal forma que uno puede dedicar todo el tiempo que quiera para la causa del Señor. O le da una esposa que lo entiende y lo acompaña, o simplemente se muere. ¿Qué? Y sí, la esposa se muere y el esposo puede seguir predicando. No, pero eso es muy duro. Bueno, yo les leí del texto bíblico. Tan cierto es esto que Jesús sigue hablando y dice, versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él. Alguien muy entusiasta que no calcula el precio para seguir al Señor tiempo completo y sujetarse a cualquier inconveniente que haya, luego la gente se burla de él. ¿Por qué? Porque, y no lo digan a nadie, fracasa. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Dirígela, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, de tal manera que todo cuanto hemos podido extraer de esta enseñanza pueda servirnos para equiparnos aún mejor para un servicio en tu causa. En el nombre de Jesús. Amén.